Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, nuestro programa número 101 de este lunes 13 de noviembre. Les deseamos una exitosa semana a todas las personas que nos están escuchando. Les damos la cordial bienvenida desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde donde sale este informativo. A través de la 100.9 FM, también en los 940 AM. Adicional a esto, también contamos con portales web a través de los cuales usted nos puede escuchar en www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es y www.ccloro.gov.es. Todas estas plataformas usted ya las puede digitar en el buscador. Rápidamente puede ingresar a la página www.radiocc.com, donde tenemos un sistema de audio y video. Nos puede escuchar y también nos puede observar ese día. También damos la bienvenida a nuestra compañera Lisbeth. Buenos días. Buenos días, amigos y amigas. Un gusto volver a compartir, iniciar esta semana con ustedes. Espero que hayan disfrutado y que se hayan dado una vueltita por la Feria del Libro. Les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos recuerda que hoy el pico y placa rige para los números 1 y 2, a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30, y en la tarde de las 16 horas a las 19:30. Recuerde que el perímetro es desde la avenida Morán Valverde, avenida Simón Bolívar, siguiendo la avenida Diego de Vázquez y la avenida Mariscal Sucre. Tenga en cuenta que esta avenida también rige. Además, nos informan hace 27 minutos, precaución, trole averiado sobre la Maldonado sector La Recolecta, obstaculiza carril exclusivo sentido sur-norte. Y también dice que habilitada la circulación sobre la avenida Maldonado, sector La Recolecta, tráfico fluido. Eso es hace 10 minutos, así que ya puede ir un poquito más calmado por esto. Recuerde que, por favor, tiene como peatón, como persona que hacemos uso de este espacio, tenemos que respetar y cumplir con las normas. Así es, por supuesto, los peatones también tienen su responsabilidad en el momento en el que se trasladan por la ciudad. Si vamos a hacer el cruce de una intersección, fijémonos bien dónde se encuentra marcado el paso cebra. También en los puentes peatonales, de igual forma, que nos cuesta subir un par de gradas y de igual forma bajar para evitarnos cualquier tipo de accidentes. Las personas que están detrás de los volantes, por supuesto, tome precaución y no suba los límites de velocidad. Recuerde que al interior de la ciudad el máximo permitido es de 50 kilómetros por hora. En los sectores perimetrales 90 kilómetros por hora y en carretera cuando las condiciones lo permiten es de 100 kilómetros por hora. Así que tome esas precauciones necesarias. Las personas que ya van a salir de sus hogares, cerciórese que lleve todos los documentos que corresponde la licencia, la cédula, la matrícula del automotor. Y bueno, estamos en el mes de noviembre, mes en el cual corresponde la revisión técnica vehicular a los automotores cuyo último dígito sea el 0. Hacen la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. No se olviden, los automotores cuyo último dígito en su placa sea 0, le corresponde la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 5 minutos, momento para arrancar ya, para contarles lo que les presentaremos en estos 120 minutos de información. Thank you. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y cinco minutos en esta jornada informativa. Les contaremos que el gobierno provincial de Tungurahua y Pilawin fortalecen capacidades de conservación ambiental. Ecuador y Turquía suscribirán convenio de cooperación en materia cultura. En Tel Aviv, Israel, se promociona la gastronomía ecuatoriana. 30 guías de esmeraldas fueron capacitados en temas de ballenas jorobadas. Tumbaco celebra sus 347 años de parroquialización a partir de este próximo 18 de noviembre. El Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara Ecuatoriana del Libro inauguraron el pasado viernes la décima edición de la Feria del Libro. Los títeres del mundo se concentran en Quito en el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. La jornada cultural Marta Ojeda se cumplió con éxito en Zamora. La carrera de atletismo más extrema, el Xuncuñán, se correrá en la parroquia de Calacalí. El Museo Astronómico de la Ciudad de Quito abre sus puertas para que los niños exploren y aprendan más sobre el universo. Y en nuestro segmento de opinión y entrevistas, recuerde que este espacio arranca desde las 8 de la mañana. Estaremos junto al director de cine Miguel Garzón. Vamos a hablar sobre el proceso de creación del film denominado Tallos. Y desde las 8 y cuarto estaremos junto al personal del Ballet Nacional del Ecuador para hablar sobre Farrón, porque la vida es puro vacilón. La obra que se estrena el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una producción del elenco urbano de este ballet. Y como último invitado, en nuestro último programa nos fue imposible presentar la entrevista agendada con Ariadna Vargas. Sin embargo, la gestora cultural se ha comprometido hoy en acompañarnos para presentar el plan editorial con el que el Fondo de la Cultura Económico participe en la Feria Internacional del Libro Quito 2017. Ahí tenemos toda la información que les presentaremos en estos 120 minutos. Desde las producciones de noticias hasta nuestros invitados que nos acompañarán desde las 8 de la mañana. 7 de la mañana y 8 minutos, les damos la cordial bienvenida. En el país. 7 y 8 de la mañana y arrancamos con la información. Gobierno central y local son uno solo en la conservación del ambiente. En pasados días, el Ministerio del Ambiente hizo la entrega de competencias a los GAT de Tungurahua. En el marco de fortalecer las capacidades en conservación y manejo de nuestros recursos naturales, el ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, formalizó en pasados días el traspaso de expedientes al gobierno provincial de Tungurahua, el mismo que asume el rol de autoridad ambiental de aplicación responsable, luego de haber cumplido el proceso de acreditación ante esa cartera de Estado, conforme a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental. Esta transferencia de competencias implica una gran responsabilidad asumida por los GAT, ya que contempla la entrega de permisos ambientales, atención de denuncias, control y seguimiento de permisos otorgados dentro de la jurisdicción. Estos procedimientos de regularización seguirán manteniendo el mismo sistema del trabajo mediante una plataforma. Durante esta actividad, el ministro Granizo señaló que no solo somos una entidad sancionadora y controladora, también realizamos acciones de acompañamiento y asistencia técnica personalizada a los GATs provinciales en el ejercicio de la competencia y el control ambiental. Además, puntualizó que se trabajará por brindar servicios más ágiles y eficientes, que eviten la tramitología y combatan toda forma de corrupción. Como parte de la agenda de trabajo cumplida en Tungurahua por parte del titular de esta cartera de Estado, se realizó un recorrido por la comunidad Yatzaputzan, ubicada en el sector de La Sabranza, en la parroquia de Pilahuén. En este lugar, junto a varios líderes de las comunidades y autoridades del sector, se constató la creación de una franja de seguridad ambiental a través de la siembra de 350.000 árboles como parte del proyecto de restauración forestal y sociopáramo. Durante el recorrido también visitó la zona de Machihuasca y finalmente asistió a Patacocha, donde Alejandro Temaquiza, presidente del GAD parroquial de Pilahuén, entregó oficialmente y en presencia de más de 600 personas de diferentes organizaciones indígenas y campesinas una solicitud para la creación de un fondo de conservación y protección del páramo. Información tomada del sitio web del Ministerio de Ambiente. Por un turismo seguro e innovador, varios guías turísticos de Esmeralda se capacitan. ¡Ay, caderona, caderona! ¡Caderona, ven y meneate! El turismo nacional busca la calidad de los servicios en cada uno de sus destinos. Por ello, 30 guías turísticos locales de las playas de Bolívar, Portete, Sua y Atacames recibieron una capacitación en temas vinculados a la observación de mamíferos marinos y cetáceos en el Ecuador. Además, en esta instrucción participaron técnicos de la Dirección de Turismo del municipio del Cantón Atacames. La capacitación fue posible al trabajo conjunto de Pacific Whales con el Ministerio de Turismo a través de la Coordinación Zonal 1. El curso se dictó los días 7, 8 y 9 de noviembre del presente año. El objetivo de las capacitaciones es compartir conocimientos en estos temas que permitan a turistas y guías tener una experiencia responsable y sostenible durante la temporada de observación de estos animales marinos. De esta forma, los empleados técnicos y guías podrán garantizar el cumplimiento de las normativas relativas a la conservación, cuidado y respeto de las ballenas jorobadas en los balnearios de la provincia de Esmeraldas. Carlos Da Costa, coordinador zonal 1 del Ministerio de Turismo, manifestó que en Esmeraldas una de las actividades turísticas más promocionadas es el avistamiento de ballenas y es uno de los principales atractivos turísticos de esta bella provincia. Platos típicos ecuatorianos de sus diversas regiones fueron dados a conocer en el Tel Aviv. En Tel Aviv se organizó una cena gourmet con la finalidad de presentar la gastronomía ecuatoriana al público israelí. A la cita acudieron expertos en gastronomía, turismo, hotelería y restauración. Autoridades locales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en ese país y la comunidad ecuatoriana residente en Israel. El menú elaborado y preparado por el chef ecuatoriano Ricardo Gallegos incluyó ingredientes de las cuatro regiones del país, como pescado, ceviche, quinoa, papa y el chocolate orgánico ecuatoriano. Gallego definió su creación como representaciones modernas de la tradicional culinaria ecuatoriana. La cena, que consistió en aperitivos, entradas, platos principales y postre, deleitó a los paladares de un público muy diverso, como críticos de la gastronomía y chefs israelíes. Tel Aviv es el más pequeño pero el más densamente poblado de los 6 distritos administrativos de Israel, con una población de 1,2 millones de habitantes. También es el único de los 6 distritos que no limita con territorios palestinos o cualquier frontera internacional. Está rodeado al norte, este y sur por el distrito central y al oeste por el mar Mediterráneo. Este lunes 13 de noviembre, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y su similar de la República de Turquía firmarán un memorando de entendimiento para la cooperación en el ámbito cultural entre las partes y que tendrá una duración de 5 años. El escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, recibirá en Quito al embajador extraordinario y plenipotenciario de Turquía en Ecuador, Carl Güngen, en la calidad de representante del Ministerio de Cultura y Turismo del país euroasiático, para la suscripción del mencionado convenio bilateral, el cual prioriza múltiples aristas y acciones conjuntas, tales como promoción en el exterior de las industrias culturales y procesos creativos en todas las manifestaciones artísticas, adopción de mecanismos de prevención y lucha al tráfico ilícito de bienes culturales, intercambio intercultural, ferias y exposiciones para artistas y gestores culturales. Otras áreas que aborda este memorándum son la difusión de las identificadas diversas políticas por la democratización del espacio público, encuentro y conocimiento de culturas extranjeras y cooperación técnica en temas de los repositorios de la memoria. Las cláusulas dispuestas en el memorando de entendimiento cumplen con el objetivo central de establecer un marco de cooperación para desarrollar un programa de divulgación mutua en sus respectivos ámbitos culturales artísticos, así como la protección de sus patrimonios culturales material e inmaterial de común acuerdo y dentro de los límites de sus competencias y posibilidades. Las fiestas de la parroquia de Tumbaco inician este 18 de noviembre, precisamente con la elección de la nueva soberana. Este año, entre las novedades, también se va a elegir a la reina de la tercera edad. Si desea conocer más detalles sobre estas festividades, le contamos a continuación. Tumbaco está de fiesta. A partir de este 18 de noviembre, arranca el festejo por los 347 años de parroquialización. Las fiestas se encienden con la elección de la nueva soberana de esta bella parroquia y finalizarán el 1 de diciembre con el pregón de fiestas, donde además se presentará el proyecto Coraza. La parroquia de Tumbaco se encuentra al lado oriental de Quito y a una distancia de 14 kilómetros. Dialogamos con la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco, la doctora Lorena Brito, resalta lo que es el trabajo en su parroquia. Nos hemos ido internando un poco con la comunidad y obviamente también al ser yo parte de esta parroquia rural, haber nacido en una parroquia rural, haber crecido, haber vivido, es muy importante. Entonces tú sabes y conoces cómo son las parroquias rurales. El trabajo coordinado entre instituciones es uno de los puntales que tiene el GAT de Tumbaco. Y nuestro fuerte como gobierno parroquial es el plan de desarrollo. Al nosotros elaborar un plan de desarrollo sabemos cuáles son las necesidades básicas insatisfechas. Y dentro de ese plan de desarrollo tiene que ir enmarcado el gobierno cantonal, el gobierno provincial y el gobierno central. Eso nos ha permitido a que todas las instituciones puedan tener esa coordinación directa con el gobierno parroquial y poder destinar esos recursos justamente para las personas que tienen las necesidades básicas insatisfechas. Para las festividades, diversos actos se han preparado para celebrar estos 347 años. Uno de ellos es el que da inicio a esta fiesta, la elección de la reina. Lo interesante es que este año también se va a elegir a la soberana de la tercera edad. Bueno, nosotros aparte de realizar la elección de la reina, tenemos un trabajo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, un proyecto que se llama Canas de Vida. Este proyecto se dedica a apoyo a las personas de la tercera edad con terapias, con rehabilitación. Elegimos la reina del adulto mayor. Durante de todos los grupos que manejamos en toda la parroquia con los adultos mayores, elegimos una reina del adulto mayor, es quien nos representa a los adultos mayores y nos acompaña en los diferentes desfiles. Y de la misma manera, la reina de la parroquia. Tú sabes que en las parroquias rurales es costumbre y tradición elegir una reina, una soberana que se encargue de hacer el trabajo social. Estas fiestas tienen un diferente matiz. Los eventos musicales lo disfrutan los jóvenes como los adultos, pero cada uno tiene su propio gusto musical y la diversidad se lo pone al momento de organizar los eventos. Nosotros al tener un equipo joven, coordinamos con los jóvenes, trabajamos con equipos de reporteros comunitarios, ellos hacen unas previas entrevistas, qué música les gustaría, etcétera. De acuerdo a eso, nosotros vamos elaborando el plan de fiestas y llegamos a los tres tipos de eventos, ¿no? Finalmente, escucharemos a la reina de Tumbaco, Sofía Loza. Ella nos cuenta por dónde se enfocó su trabajo para su parroquia. Yo estudio periodismo, así que la comunicación era algo muy importante para mí y era uno de mis principales proyectos que yo quería desarrollar. En Tumbaco tenemos un periódico comunitario que se llama El Tumbaqueño, entonces sería ahí el lugar en donde yo desarrollaría la mayor parte de mi trabajo y de mi apoyo como reina en este año. Les dejamos a nuestros oyentes de Zona Cultura con la invitación de la actual soberana para que todos acudamos a las fiestas Tumbaco 2017. Y les invitamos con un corazón henchido de emoción de poder recibirles a ustedes como anfitriones en las fiestas de parroquialización de mi parroquia. Yo estoy muy feliz de haber compartido todo este año como reina y auguro éxitos a la próxima reina y sobre todo a las autoridades que continúen con ese apoyo a la tradición, a la cultura y sobre todo a exaltar la imagen de lo que Tumbaco significa. Para Zona Cultura, Alex Mora. El Centro de Convenciones Bicentenario fue el escenario escogido para la inauguración de la décima edición de la Feria Internacional El Libro y la Lectura. Las principales autoridades de la cultura en el país resaltaron el valor que tiene este evento. Más detalles a continuación. Desde el majestuoso Centro de Convenciones Bicentenario, disfrutamos la noche de este viernes de un acto majestuoso para el arte y la cultura de nuestro país. En conjunto, autoridades, invitados especiales de escritores nacionales y extranjeros se dieron cita para inaugurar la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. En esta ocasión, el invitado de honor fue nuestra entrañable provincia de Manabí. Su arte, su música, sus autores, escritores y compositores estuvieron en Quito para acompañar y engalanar este evento. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El licenciado Camilo Restrepo Guzmán resaltó a esta nueva edición de la Feria del Libro como un himno de libertad y vida. Además, un acto especial para Manabí. En esta noche maravillosa, solo vengo a entregar mi ofrenda a este himno de libertad y vida, que no otra cosa significa esta 10ª Feria Internacional del Libro. Esfuerzo compartido con usted, señor ministro, y con usted, señor presidente de la Cámara, y por los miles de escritores, artistas y gestores culturales de la patria que integran nuestra querida institución. En homenaje a la provincia de Alfaro, acertadamente escogida como invitada, hacemos entrega de la obra completa del poeta mayor de Manabí, Miguel Auguste Gasmiranda, también conocido como Hugo Mayo. El escritor y ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres destacó en sus palabras el verdadero espíritu de la enseñanza y la lectura. Pienso que desde la invención de la escritura a la humanidad le creció un tercer ojo, la lectura. De esa fabulosa vivencia saldremos más seguros y fortalecidos, convertidos en mejores personas quizá, en hombres y mujeres comprometidos con el devenir histórico, social de la patria, con aquella feliz intención de preservar la memoria de nuestros viejos taitas entre las páginas y las letras de un código ancestral que nos contiene. Vicente Velázquez, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro y uno de los tres íconos representativos de este evento, habló del trabajo en coordinación para terminar con esa estadística baja de personas que no leen en nuestro país. Somos el país con el menor número de lectores de la región. Nosotros, desde la Cámara Ecuatoriana del Libro, nos alegramos y en nombre de los libreros, editores, escritores, importadores, distribuidores, bibliotecarios y de todas aquellas personas involucradas con el mundo del libro y la lectura, nos comprometemos y apoyamos esta importante iniciativa que permitirá crecer al país culturalmente. La actual canciller de la República, María Fernanda Espinosa, saludó a todos los invitados internacionales que acompañaron el acto. Resaltó además dos hitos importantes en este evento. No hay acto más humano, más sublime que la lectura. Por ello, celebro profundamente esta 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de Quito. Es necesario destacar que esta Feria del Libro tiene una especial particularidad, y es que se realiza paralelamente a dos hitos muy importantes para la cultura en nuestro país. Por una parte, es la primera feria que se realiza con una ley orgánica de cultura que fue aprobada el pasado 30 de diciembre. Y esta es también la primera feria del libro que se realiza en el marco del Plan Nacional del Libro y la Lectura. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y bueno, listo, la fiesta de las letras, de las palabras, de la literatura, del conocimiento ya está aquí, arribado a la casa de a la ciudad de Quito, se encuentra en el Centro de Convenciones de la Ciudad Bicentenario. Y también tenemos tu reporte, ¿qué tal si nos cuentas un poco, Lisbeth, cómo se encuentra la Feria del Libro? ¿Tú tuviste la oportunidad de acercarte, visitar el lugar? Sí, bueno, yo me acerqué, me fui ayer, lo llevé a mi hermano pequeño, lo llevé a la Feria del Libro. Y la verdad es que había bastante gente. Tuvimos la buena suerte de llegar a la presentación justo de los títeres del stand de Manabí, que es una presentación bonito, le cuentan a los niños de una manera lúdica, didáctica, le enseñan, ¿no?, sobre la historia de Manabí, de la costa, Eloy Alfaro, Simón Bolívar. Bueno, entrando al recorrido, hace un calor, es por lo que, bueno, tal vez era por lo que era domingo y había bastante gente. había bastante gente. Recuerdo que estábamos viendo, así, viendo qué vamos a comprar, y a lo que volvimos a bajar al primer piso, ya no habían los libros que queríamos, se acabaron. O sea, la gente sí está entusiasmada, va y busca sus libros, los compra y los lleva. ¿Sabes qué es lo que más me llamó la atención? Que, o sea, yo me imaginaba ver un público adulto, ¿no? Así que los que, pues, tal vez yo hice mal en juzgar y pensar que solo los adultos son la mayoría que leen. Pero me gustó como van las familias y cada niño cogía un libro y es como que, ah, sí, por los dibujitos, lo que sea, pero es que te motiva a leer. Entonces, los niños cogían los libros y como que papi, papi, y las colas, ¿no? Y yo creo que les fue muy bien a las editoriales que estaban vendiendo libros de niños, porque yo vi bastantes niños. Y en el tema de títulos, ¿qué pudiste observar? Ahí encontramos joyas literarias. Sí, hay stands que están preparados, digamos, aquí literatura ecuatoriana, política, algo así, están ahí, de verdad que hay variedad, de todo, yo pude encontrar de todo, un libro que por ahí mi hermano que estaba buscando, que no encontramos, pero creo que es porque recién nomás salió, pero hay variedad. Y en temas de accesos, no sé cómo la gente puede llegar, hay lugares de estacionamiento, no hay cobro, tengo entendido, es de acceso libre, ¿no? No hay cobro, bueno, yo llegué en el metro. Entonces, bueno, de ahí. Pero lo que vi, y a pesar de que había bastante gente, había acceso para los carros, todo eso. Está muy clarito a la entrada de no hay por dónde perderse. Es el primer y segundo piso. Entonces está muy... De lo que era el ex aeropuerto. Sí, justo en el centro donde eran vuelos internacionales. Creo que ya, vuelos internacionales. Vuelos internacionales. Ahí entonces llegaban y igual hay un stand de información, entonces le dan el cronograma, las actividades, y es bueno, ¿no? ¿Y hay algo especial para el jueves? ¿Qué tenemos? Sí, el jueves tengo entendido que empieza, es una velada, entonces inicia desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, creo que es, si no estoy mal. Entonces ya igual vamos a ver eso y les invitamos porque parece que hay descuentos. Descuentos muy atractivos, bueno, para la gente que quiera hacerse con varios libros, este jueves será un día especial. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos en nuestra cabina las 7 de la mañana y 27 minutos, tiempo para entrar ya en nuestro segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa. Vamos a arrancar ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos que recordarles a ustedes que desde el pasado 1 de noviembre, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sala Eduardo Kingman, se está realizando la exposición Homenaje a los 50 años de Sadai. Nuestro compañero Alex Mora nos cuenta todos los detalles sobre esta exposición en la siguiente nota. Una galería y exposición pictórica fue lo que nos ofreció el artista ecuatoriano Luis Esteves Michelena. Más de 40 obras de pequeño y mediano formato con diferentes temáticas pudimos observar. Entre ellas destacamos la realidad de vivir en una ciudad grande, el compaginar esto con una ciudad llena de montañas y sus alrededores. Personajes, formas, estilos, entre otros, están plasmados en los cuadros de este artista. La exposición Acuarelas, motivo de aquí y allá, se extenderá hasta el 24 del presente mes. El presentador del evento, Dr. Galo Terán, hizo un recuento de cómo este artista llegó al punto máximo de la exposición. Resaltó además de sobremanera que al ser imbabureño, el proyecto corre por sus venas. Que ha logrado captar con su mente artística. Sus dotes en forma increíble no han quedado en la bondadosa capacidad de plasmar su entorno, sino que igualmente ha buscado a través del contacto con la naturaleza el desarrollar su olfato artístico y trasladarlo lo más auténticamente posible hacia mi bien. Así, desde el año de 1990, se incorporó al movimiento juvenil de Cumbres del Sadai, en donde tuvo la oportunidad de visitar y ascender a los montes y nevados Imbabura, Bocanda, Pirotoa, Pasanchoa, Atacazo, Guaguapichincha, Rucupichincha, Chicholagua, Tunturagua, Ibiniza, Rumbiangui, El Corazón, espacios en donde su visión de artista se pudo pulir, percibiendo los colores auténticos de la real naturaleza, y aprendió, sobre todo, la lección de equilibrarla. Por otra parte, para dar su discurso el artista Luis de Esteves se encontró con una sala repleta de gente que se acercó a felicitar su trabajo. Amigos, conocidos, intelectuales y, por supuesto, su familia estuvo presente. Él agradeció a la Casa de la Cultura y a sus personeros por el apoyo brindado hacia su trabajo, mismo que refleja su vida, el amor por los paisajes y su entorno. Muchas experiencias en la docencia, en el hogar, en la montaña, en la vida artística. Sería largo hablar de eso, pero solamente quiero recordar el porqué de estar aquí presente con una obra de arte. Decía Rafa Fuerte cuando conoció en Tabura: si alguna vez el cielo se las regala, habría que inventarlo con el león de Ibas. ¿Qué decía con eso? Que la provincia de Tabura era totalmente bella, era hermosa, pero que de ahí nacimos. Como que heredamos ese ambiente, ese espíritu de la belleza, de los lagos, de las montañas, nuestra gente, nuestra historia, en fin, todo lo que nosotros nos vea. El artista resaltó ya en la parte final que lo que el público observa es producto de la experiencia, de la lectura y la sabiduría que le dejó visitar también otras exposiciones de arte. Una vez que tuve una sanción y una suspensión profesional por la huelga de Chapa de Torres. Las obras que están aquí es producto de ese acervo largo, de la experiencia, de la lectura, de asistir a diferentes exposiciones de pintura y también de leer libros y también de gastar, porque tenían que invertir en ellos. Reiteramos la invitación, venga a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute de la exposición Acuarelas, del maestro Luis Esteves Michelena. Lo esperamos en la sala Eduardo Kigman hasta el 24 de noviembre. Para Zona Cultura, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, tenemos ya en nuestra cabina a las 7:32 a.m. Tenemos una llamada telefónica, está con nosotros David Novoa. Buenos días, David. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, tengo entendido que ustedes tienen actividades que van a realizar, actividades culturales y artísticas. ¿Qué es lo que han preparado para esta semana? Bueno, esta semana tenemos el estreno de nuestro show de improvisación 2x Guapo en la Casa de la Cultura a las 8:00 p.m. en la Sala de la Guagua Pichincha. ¿El público cómo hace para ser parte de esta actividad? Tienen que acercarse a la Casa de la Cultura por el acceso número 2 en la Casa Vieja de la Casa de la Cultura. Y... ¿En la casona? Disculpe. ¿En la casona? ¿Cómo sí, exactamente, en la casona. En la casona, y por ahí pueden entrar a justamente el espacio. Preguntan a los guardias, les van a decir dónde es el espacio al que pueden llegar. Si llegan un poco antes es mejor, pues hay mucha interacción con el público que se debe hacer para poder empezar un show de impro. ¿Nos puedes recordar los horarios de la presentación de 2x Guapo? Claro que sí. Es a las 8:00 p.m. en la casona de la Casa de la Cultura, en el acceso 2. ¿Y qué días era? Son los días miércoles de este mes. También vamos a presentarnos en algunos otros lugares, así que les recomendamos que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, a Dada o Nada, donde vamos a estar publicando otros lugares donde nos vamos a presentar con el show de impro. ¿De qué se trata esto de 2x Guapo? Bueno, 2x Guapo, el tema nació para hacerlo un poco más lúdico. El show de improvisación como tal son diferentes juegos teatrales que se hacen en escena, donde los actores básicamente deben improvisar una escena que el público les va a sugerir, bajo ciertas reglas y condiciones que se lo van a hacer bastante difícil. Entonces van a divertirse mucho viendo a los actores sufrir un poco en escena, tratando de sacar adelante las escenas bajo estas normas. Es 2x Guapo porque lo vamos a hacer en una modalidad como de juego de cartas, y qué mejor juego de cartas que el 40. Entonces vamos a utilizar algunas de estas expresiones para poder manejar el juego. Y ya estamos muy en ambiente, casi ya al próximo 6 de diciembre también. Claro, claro, es lo interesante que justamente estamos estrenando en las épocas adecuadas, además de que eso nos da la connotación de que somos el grupo de impro de Quito. ¿Cuántas personas van a estar improvisando las temáticas, los temas que les dé el público? Nuestro grupo tiene actualmente 10 actores y 3 músicos. Cada noche vamos a turnarnos, 6 actores van a estar en escena y uno de los músicos en la improvisación. Es decir, que a la par de lo que van a actuar estas improvisaciones, también van a estar haciendo música en vivo que acompañe este evento. Claro que sí, la improvisación va a estar acompañada por música. ¿Esto es algo nuevo en los escenarios de la ciudad? Bueno, en realidad yo participé en otro grupo de improvisación hace un par de años ya, donde hacíamos algo similar. La idea es volverlo un poco más lúdico y un poco más nuestro a este esquema de impro. Los accesos, ¿a cuánto están las entradas para ser parte de este evento 2x Guapo? $5 cuesta la entrada. Público general. Público general, así es. El público, ¿se le sugiere que vaya preparando algún tema, alguna idea, algún acto que quieran que ustedes signifiquen? Claro, siempre es bueno que tengan algo en mente. Nosotros cuando apenas lleguen lo que vamos a hacer es entregarles unos lapicitos, unas hojas donde nos van a ayudar con ciertos temas que les vamos a pedir. Les vamos a pedir tal vez el tema para una escena o una situación en específica o una frase que les gustaría escuchar dentro de una escena. Todo esto lo vamos a poner en un sombrero y es lo que va a empezar a salir y a movernos para poder jugar. ¿Es muy exigente para los actores este tipo de trabajo? Sí. Resulta un poco complicado cuando estás acostumbrado a seguir guiones, a seguir un libreto al pie de la letra. Al ser actor tú te preparas para eso. La improvisación te rompe los esquemas y más aún cuando es sorpresa. Como le dije, no es solo improvisación como tal, sino son juegos de improvisación. Entonces hay que seguir ciertas normas en cada juego que lo vuelven complicado. Es un reto para el actor y por lo tanto es algo lindo para lo cual un actor le encantaría participar. ¿Es un trabajo abierto para todo tipo de público o hay alguna restricción? No, está abierto para todo tipo de público. Realmente depende mucho del público que vaya lo que resulta en el trabajo final. Perfecto, ahí tenemos esta invitación, no se olvide público, será todos los miércoles de este mes a partir de las 8 de la noche en la sala de Guagua Pichincha, eso está en la casona, en el edificio administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es con un costo de $5 para todo el tipo de público. Queremos agradecerte, David, por acompañarnos de Dada o Nada, ¿verdad? Así es, ese es nuestro grupo. Perfecto, muchas gracias por ser parte de Zona Cultura. Listo, muchas gracias por la invitación, hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siendo ya las 7:37 de la mañana, nosotros nos vamos a separar de ustedes para dar paso a los mensajes de la institución. Enseguida regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive, es ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos, les queremos compartir la información que nos acaba de llegar a WhatsApp. Es que desde la avenida de Los Chillos, de los Valles de Los Chillos, hacia Quito hay congestión vehicular. Por favor, tomen las medidas necesarias y no se olviden de respetar a los compañeros que están conduciendo y todos para llegar a nuestros destinos seguros. Darío. Y por supuesto, también AMT nos informa sobre controles que se están realizando en la vía. Así que, bueno, les queremos señalar que los controles son permanentes por mal uso del espacio público. Respete la señalética, evite las sanciones. Esta es una publicación que nos comparte la AMT. Así que, si es que nosotros vamos en nuestro automotor y vemos una señal vertical, la señalética vertical, que dice 30 kilómetros por hora, no pasemos de esa señal. O si encontramos una acera donde queramos dejar nuestro auto y dice no parquear, por supuesto, tampoco vamos a infringir esta normativa. Porque, bueno, son leyes, son normas que están puestas en la vía pública para que todos los podamos respetar y tengamos una convivencia ordenada. 7:42 a.m. Continuamos con más información. El festival Arangua Raimi cumple con sus dos ciclos expuestos acá en la Casa de la Cultura. El primero se desarrolló el 30 y 31 de octubre y segundo finalizó este día viernes. Realizamos una evaluación de los resultados con sus organizadores. A continuación, más detalles. Nuevamente, vivimos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el tercer Festival Arangua Raimi Fiesta Teatro. En este 2017 se desarrolló un encuentro itinerante de teatro cultural. Diferentes actividades se pudieron observar acá en este tercer festival. Dos fechas separaron a este evento. El primer ciclo se desarrolló el 30 y 31 de octubre con diferentes tópicos. Realizamos una primera evaluación con el director del festival, Juan Francisco Moreno, habla para Zona Cultura. El festival en conjunto tiene una calificación muy buena, sobresaliente. Hemos presentado y realizado todos los eventos que nos hemos planteado hasta ahora. Hemos tenido aceptación del público, hemos tenido muchas sorpresas en cuanto a su realización. La gente ha salido muy contenta de lo que ha visto, de con quienes hemos podido conversar y registrar.

De Ecuador estarán Rompecabezas de Machala, La Puerta, Ecuador y Argentina, Titiritainas de Quito y la banda Tapir, que presentará una función de rock y títeres para niños. El precio de las entradas es de $6 general, $4 niños, estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad. Y bueno, algo que les quiero contar a todos ustedes es que este festival con bombos y platillos está caminando y está caminando fuerte. Pues ayer tuve la oportunidad de estar en las inmediaciones del Teatro Demetrio Aguilera Malta y bueno, efectivamente la gente se dio cita con sus familias, con sus niños, con sus amigos, con sus papás para ser parte de este festival. Hubo aglomeración de gente, de personas comprando sus boletos, haciendo fila, esperando que abran las puertas del teatro y bueno, adentro se vivió una fiesta con los títeres del mundo que se reúnen en este festival con bombos y platillos. Recuerde que las funciones se extenderán hasta el próximo domingo, todo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones generalmente se realizarán en horas de la tarde y los fines de semana, sábado y domingo, con dos funciones, 11:30 y también tendremos, me parece, 16:00 con 30 en horas de la tarde. Toda la información usted puede consultarla en la página www.casadelacultura.gov.es. Y avanzamos con más información. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión presentó la noche de este viernes 10 de noviembre el libro Caracola, texto de la recordada docente Pilar Núñez y Andrés Paredes de la Torre. Este texto lleva como frase: trascendiendo con la ética y la comunicación. A continuación le contamos más detalles. Este pasado viernes, en horas de la noche, se realizó la presentación formal del libro que lleva por nombre Caracola, trascendiendo con la ética y la comunicación. Un texto que conlleva todos los elementos inmersos en la misma, pero que sus autores no quisieron dejarlo en el papel de estudio únicamente de los estudiantes de comunicación. La recordada investigadora y docente Pilar Núñez fue la autora de este libro. Lo hizo acompañada de Andrés Paredes, quien fue el encargado de ponerle un toque diferente y no tan académico al libro. Dialogamos precisamente con Andrés Paredes, actualmente se desempeña como docente. Él nos explica más detalles de lo que representa este libro para la investigadora y exasambleísta que falleció en el año 2016. Este proyecto de este libro se ha venido trabajando hace más de 2 años. Y bueno, en trabajo colectivo con Pilar Núñez, pero en realidad este libro lo que viene a significar es todo el trabajo de su obra como comunicadora social. Pilar Núñez es recordada como una de las principales gestoras de la ley de comunicación. Y esto ha significado una lucha incansable durante toda su vida. Profundizamos más sobre el texto. Consultamos como segundo autor a Andrés cuáles son las ideas principales de este libro, la ética entendida más allá de un concepto hacia alguien o hacia un grupo. El libro trata especialmente, es una reivindicación de la ética y de la comunicación. Digo reivindicación porque de alguna forma la ética se la ha reducido a una hora de clase en la escuela o en la universidad. Y de alguna forma hemos aprendido que es un tema, la ética es un tema académico, que esto le corresponde solamente a las personas que están en el poder o a las personas que están manejando mucho dinero o que están haciendo las leyes. Cuando la ética es un concepto y que está anclado también con la comunicación, es un concepto mucho más antiguo y mucho más profundo. Al público le quedó claro cómo la autora de este libro y su coautor Andrés Paredes tienen el concepto de la ética aplicada a la comunicación. Pilar Núñez siempre resaltó que la comunicación le pertenece a la gente y no a los medios. No puede existir un trabajo ético cuando desde la comunicación se está ejerciendo una coacción del poder. Cuando estos medios tienen, intereses económicos o políticos, y estos medios están insertando una forma de pensar, ahí es cuando la ética se ve trastocada. Para Zona Cultura, Alex Moore. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora cultiva en jóvenes y estudiantes el desarrollo de la ortografía, oratoria, razonamiento lógico y pintura. Esto en el marco de un aniversario más de la provincialización de Zamora Chinchipe. En el marco de las fiestas de provincialización, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe, organizaron la jornada cultural Marta Piedad Ojeda a Río Frío de Calderón, con la participación de estudiantes de bachillerato de la provincia en concurso de ortografía, oratoria, razonamiento lógico y la participación de estudiantes con discapacidad en pintura. El evento, que se realizó el pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la Unidad Educativa 12 de Febrero de Zamora, en este año fue dedicada a Marta Ojeda, quien es oriunda de la provincia de Loja y dedicó casi 50 años de su vida al servicio de Zamora en calidad de enfermera, registradora de la propiedad y profesional en derecho. Ojeda Río Frío se desempeñó como miembro correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Zamora Chinchipe. Obtuvo la condecoración al mérito literario otorgado por el GAD provincial en el 2008. Escribió artículos literarios y poemas para la revista Yaguarzongo y coautora del libro Yayamayo. El jurado seleccionó en primer lugar a Pía Cueva, mientras que en el segundo y tercer puesto fue para Nelly Jimbo y Esther Sánchez, respectivamente en la categoría de oratoria. En cuanto a razonamiento lógico se refiere, el primer lugar fue para Giacomo Santini, mientras que Joan Zúñiga y Anela Tusa se alzaron con el segundo y tercer lugar. En ortografía, Jimmy Cuenca y Evelyn Zarango y Marlin Montaño ocuparon el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Zamora Chinchipe, expresó la felicitación a los representantes de los establecimientos educativos, padres de familia y estudiantes por participar de los concursos que fomentan el arte y la cultura. Salvador Quispe, prefecto de la provincia, también agradeció a los participantes por expresar dentro de la oratoria y dibujo sus intereses por la conservación de la naturaleza. Las autoridades entregaron un acuerdo de reconocimiento a los hijos de Marta Ojeda, ya fallecida, por su entrega y aporte cultural a la provincia. En Quito. ¿Le gusta caminar o correr por senderos rodeados de una increíble vegetación, acompañados de paisajes que le impresionarán? Zona Cultural invita a participar de la carrera Xuncuñán, un evento para disfrutar de deportes junto a la familia y amigos. Si le gustan los deportes de aventura, póngale atención a la siguiente nota. Proyecto Aventura, una organización creada para impulsar un estilo de vida saludable mediante la práctica del deporte, te invita a participar de la carrera más extrema del año. El Xuncuñán o Camino del Corazón, una competencia donde podrás correr por senderos rodeados de una amplia vegetación y disfrutar de los paisajes que esconde nuestro Ecuador. Zona Cultura se comunicó con Santiago López, director de Proyecto Aventura, donde comentó sobre la carrera. El Xuncuñán es una carrera que nació hace aproximadamente 5 años, con la única finalidad de tener un cierre de año donde nos vamos a juntar toda la comunidad deportiva con el único fin de apoyar una causa social. Tenemos una ruta totalmente familiar de 2 kilómetros que está pensada para que padres e hijos compartan un hermoso momento en un día de competencia. Después de esta carrera, padres e hijos, tenemos 2 rutas, una de 7 y una de 14 kilómetros de trail running. El Xuncuñán tendrá 3 diferentes distancias de 2 kilómetros para niños, de 7 y 14 kilómetros para cualquier categoría de hombres y mujeres. La competencia se realizará el sábado 16 de diciembre a las 7 de la mañana. El lugar es en la Hacienda El Refugio, ubicada en la parroquia de Calacalí, a ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ $10, que incluye número de competencia, sistema de chip, hidratación, seguridad en la ruta y premiación. Para inscribirte, debes entrar a la siguiente página web www.proyectoaventura.com y registrar tus datos personales. Además, deberás cancelar la cantidad requerida en las oficinas de Proyecto Aventura, ubicado en el sector de Tumbaco, en las calles Rodrigo y Francisco de Orellana. Todo lo recaudado será a favor de la Fundación Hermano Miguel. Así que comienza a prepararte, entrénate fuerte y no olvides participar en el Xukongyang, la carrera más extrema en la que puedes participar. Juan Espinosa, Zona Cultura.

Bueno, amigos, vamos ya a entrar en nuestra primera entrevista, y qué mejor forma de hacerlo, incluso para iniciar la semana, que hablando de cine, hablando de películas, hablando de las nuevas producciones que se están gestando aquí en el país. Una de ellas es esta denominada Tallos, una película dirigida y guionizada por Miguel Garzón. El estreno en varias salas comerciales se prevé de esta cinta se realice el próximo viernes 24 de noviembre. Y hoy le hemos invitado a su director, Miguel Garzón, que nos acompañe aquí en la cabina para conocer detalles sobre esta producción. Hablar de los Tallos, sin duda, es adentrarnos en diferentes campos, desde el natural, el místico, lo turístico, en fin. Así que yo quisiera preguntarte, Miguel, ¿cuál es el punto de partida de esta película que tú lo abordaste? Hola, Darío, muchas gracias por recibirme. Gracias a todos los que nos escuchan por estar ahí. La película arranca de una conversación con Jimena, que es digamos la productora del trabajo y además es mi pareja. Durante un viaje a una filmación estábamos conversando sobre posibles proyectos, temas para proyectos personales futuros. Y ella me habló de la Cueva de los Tallos. A mí, la verdad, enseguida me pareció muy interesante. Enseguida pensé que era una historia con muchos ángulos, con múltiples anécdotas, con personajes maravillosos, ¿no? Que enseguida atrapaban la atención. Y arrancó ahí. En cuanto me contó sobre eso, empezamos a buscar algunos personajes, empezamos a hacer las entrevistas previas y poco a poco se fue gestando el proyecto. Uh-huh. Pero, ¿y el enfoque que tú le querías dar a la Cueva de los Tallos, cuál es? La Cueva de los Tallos, como tú decías, es un lugar muy rico, ¿no? En el que es posible, digamos, expresar diferentes maneras de ver el mundo. Nosotros hemos querido que todas esas formas de interpretación estén presentes en la película. Entonces, en la película hay una parte, digamos, científica, hay una parte esotérica, hay una parte que pretende mostrar la belleza del lugar, ¿no? Que el público conozca cómo es la cueva, porque se ha hablado mucho durante muchos años de la Cueva de los Tallos, pero la verdad es que había muy pocas imágenes de calidad, ¿no? Todo lo que había sobre la cueva era muy oscuro y era muy difícil saber cómo era la cueva realmente. Uh-huh. Y nosotros hemos tratado de mostrar eso, y al mismo tiempo de ahondar un poco en la historia de la cueva y en las razones por las que es un lugar tan especial. Uh-huh. Una cueva, esta cueva que se le cataloga como una formación geológica que tiene más de 200 millones de años, ¿cómo fue ese proceso de rodaje en las condiciones dentro de la cueva? La verdad es que eso fue todo un reto, porque las cuevas son un lugar en el que es muy, pero que muy difícil filmar, ¿no? Por dos razones. En primer lugar, porque no hay luz, ¿no? Eso para empezar. Y en segundo lugar, porque no hay energía eléctrica, entonces no puedes conectar ninguna luz a ninguna corriente. Y luego, por las condiciones de humedad, todo está húmedo, todo está fangoso, todo es irregular. Entonces, eso la verdad fue un reto. Yo personalmente estuve mucho tiempo investigando sobre cómo deberíamos enfocar esa filmación y al final optamos junto con el fotógrafo por llevar equipos livianos, eso era muy necesario porque si no, no te puedes mover realmente en la cueva, que fueran muy luminosos y además, solo por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las luces, pues al final el fotógrafo encontró a un señor de Estados Unidos que fabricaba luces para piscinas. Entonces esas luces tenían la ventaja de que eran muy potentes, de que eran relativamente fáciles de transportar y de que soportaban muy bien las condiciones de humedad, ¿no? Y al final esas son las luces con las que filmamos en la cueva. ¿Y el objetivo en algún momento te llevó a replantear el dejar este proyecto en algún momento durante las condiciones, el esfuerzo, todo? La verdad es que una vez empezamos a caminar, yo personalmente no me planteé abandonar. Hubo un momento que fue un poco crítico. El día antes de ir a la cueva por primera vez, me puse muy enfermo. Yo creo que tuve un presentimiento y la verdad me puse tan malito que tuve que ir al hospital. Pero por suerte, y te estoy hablando de las 9 de la noche, ¿no? Fui al hospital y allí me pusieron una inyección, no sé si fue penicilina, la verdad es que ahora mismo no estoy muy seguro de qué es lo que me pusieron, pero me recuperé enseguida y al día siguiente pues me fui a la cueva. Pero yo recuerdo que estaba tan, pero me sentía tan, pero tan mal que cuando iba al hospital le decía al fotógrafo, bueno, yo no sé si voy a poder ir, en última instancia te vas tú y grabas tú. Por suerte no fue así, ¿no? Y ahora, considerando estas cuevas, todo lo místico, todo lo científico, lo asombroso de la naturaleza también que podemos encontrar aquí, ¿cómo has logrado hacer que esas sensaciones que tú, como explorador, la hayas sentido al momento de estar capturando esas imágenes, el televidente, el espectador, también pueda conocerlas? Mira, te agradezco que hagas esa pregunta. La verdad es que yo no he querido hacer una película no es un libro, ¿no? Y yo no quise hacer como una enciclopedia de absolutamente todos los temas y todos los personajes relacionados con la Cueva de los Tallos. Nosotros quisimos explicar a la gente por qué esta cueva es, digamos, tan especial, qué es lo que la ha hecho tan famosa. Pero la verdad es que en cuanto empezamos a editar yo me di cuenta de que la cueva adquiría mucho protagonismo y de que mi objetivo era que el espectador tuviera un poco la experiencia de lo que significaba estar en la cueva. Entonces, en la película hemos querido lograr un equilibrio entre, digamos, lo informativo para que el espectador sepa un poco por qué estamos haciendo una película sobre la Cueva de los Tallos y lo que es simplemente sentir lo que es estar allí, ¿no? ¿Qué significa recorrer esas galerías, ¿no? Que el espectador tenga un poco la experiencia de las cosas que se pueden sentir allí dentro. ¿Qué es lo que tú sentías como realizador cuando caminabas por las galerías? A ver, a nosotros nos ocurrieron realmente un par de cosas, pero eso no lo voy a contar porque no quiero, digamos, hacer aquí ningún spoiler. En términos un poquito más generales, y te diré que a mí la cueva me fascinó, me parece un lugar increíble. Creo en general que las cuevas, de lo que he podido conocer, son lugares sorprendentes. Normalmente pues no los visitamos, son lugares un tanto inhóspitos, pero hay ahí abajo auténticos paisajes, la verdad. Y la Cueva de los Tallos es un poco un caso excepcional porque realmente es la cueva más espectacular de todas las de la región. Y cuando digo región me refiero a Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, en fin, es una cueva que realmente destaca, ¿no? Yo lo que sentí es una mezcla de como una fuerza poderosa, un poco primigenia, te diría, con una belleza, ¿no? Que es muy especial porque estás bajo tierra, porque si no tienes luces todo es oscuro, porque todo es difícil, pero hay algo ahí muy muy poderoso, ¿no? Entonces era una mezcla de sensaciones. Yo y diría que todo el equipo, la verdad, lo disfrutamos mucho. Una experiencia única. Pues la verdad es que sí, y cuando uno sale dice, wow, ¿no? Tiene sensación de realmente haber hecho un viaje, no se sabe dónde. Luego uno lo piensa y dice, bueno, en realidad, vamos, si uno va con el equipo adecuado y demás, pues cualquiera debería poder ir, ¿no? Pero es comparable la frase de Neil Armstrong, que comparando la experiencia del alunizaje frente a los tallos era más impresionante. A ver, yo no he estado en la luna, diría que estar en la luna debe ser muy impresionante, sobre todo porque cómo regresas, ¿no? Pero lo que sí sé es que realmente los tallos son bien especiales, la verdad. Para nosotros fue como una experiencia muy, muy poderosa. ¿Y el tema en el acceso? ¿Hubo la apertura por parte de la comunidad del pueblo Shuar Arutan de que puedan ingresar, considerando que para la cultura de ellos es un lugar sagrado también? Sí, la verdad es que es necesario, digamos, tramitar el permiso con la comunidad. Sin ese permiso simplemente no puedes ir a la Cueva de los Tallos. Nosotros lo tramitamos y no tuvimos ningún problema en la tramitación. Luego fuimos dos veces y las dos veces pues fuimos con guías de la comunidad. Ahora mismo no estoy seguro si eso es 100% obligatorio. No me extrañaría, digamos, que fuera necesario bajar en cualquier caso con guías de la comunidad. A nosotros nos pareció muy conveniente porque ellos son los que mejor conocen la cueva por dentro, ¿no? Y luego lo habitual es compartir con la comunidad parte del recorrido, ¿no? Pues dependiendo del tipo de viaje, pues quedarse en alguna, digamos, de las comunidades, porque son varias, en casa de alguno de las familias Shuar, allí duermes, comes, en fin, también hay que organizar el transporte. En nuestro caso íbamos a filmar, con lo cual necesitábamos que nos echaran una mano, con mulas concretamente, para poder transportar los equipos, porque si no, la verdad, hubiera sido durísimo. Habíamos hecho algún entrenamiento ya en otras cuevas, cargando nosotros los equipos, y fue muy duro, y la Cueva de los Tallos tiene un acceso todavía más complicado, hubiera sido mucho peor, la verdad. Y en el momento del rodaje, ustedes... ¿Por la mañana ingresaban a la cueva y luego en la noche salían otra vez, o a veces se quedaban dentro? Nosotros nos quedamos dentro. ¿Dentro de la cueva se quedaban? Sí, nos quedamos dentro. Y la verdad no tuvimos ningún problema, ¿eh? Sí, es verdad que siempre está esa duda de si alguien se va a poner nervioso dentro de una cueva. En el caso de los Tallos es un caso un poquito especial, porque el lugar donde duermes realmente es muy amplio. Entonces nadie sintió ningún tipo de claustrofobia, ¿no? En nuestro caso, tengo que decir que realmente lo pasamos bien, dentro de lo duro que es estar ahí dentro, dentro de lo exigente que es filmar en esas condiciones, la verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, vamos con el tema de la exhibición. Nos contabas tras micrófonos, ha sido 5 años de trabajo para sacar adelante esta película denominada Los Tallos. La primera presentación tú lo hiciste en San Diego Latino Film Festival, luego también estuvieron en Nueva York en el cine independiente de esa ciudad. Posteriormente llegaron a los EDOC y ya desde este próximo viernes 24 de noviembre ya estarán en las salas de cine de algunas ciudades del país de Ecuador. ¿Qué es lo que esperas del público? A ver, a nosotros nos encantaría que la película tuviera una respuesta masiva, por así decir. Porque en Ecuador es un poco difícil que las películas se mantengan mucho tiempo en cartelera. Nosotros vamos a salir el 24 de noviembre. A mediados de diciembre ya vienen todos los blockbusters, digamos, de las Navidades. Entonces la competencia va a ser muy dura. Yo le diría al público que esté interesado que vaya pronto a ver la película. Creo que lo va a pasar bien. Las experiencias que hemos tenido en los festivales han sido muy buenas. A la gente le ha gustado mucho la película. Y no se sabe cuándo habrá otra oportunidad de verla aquí, ¿no? Entonces es el momento realmente. ¿Qué es lo que te ha dicho el público, no ecuatoriano, sino el público de afuera, por ejemplo, en el Festival de Cine Independiente de Nueva York, al momento que observaron los Tallos? Hemos tenido muy buena recepción en todas partes. Por ejemplo, en ese festival es un festival que está creciendo, ya lleva unos cuantos años, y después, digamos, de que se viera la película ahí, nos contactó incluso algún posible distribuidor. En San Diego, que es un festival todavía con más trayectoria, la verdad es que a la película le fue muy bien. Se vio 3 veces, de lo cual estamos muy contentos, porque, como digo, es un festival grande ese. Se vio 3 veces y al terminar los inputs que me dio a mí personalmente la organización fueron muy buenos. Y en los EDOC y en Guayaquil, pues hemos tenido también muy buena recepción. Entonces, nosotros esperamos que la gente le guste la película y que lo pase bien, ¿no? Yo creo que va a disfrutar distintas cosas, ¿no? Va a conocer un poquito más sobre la historia, pero como digo, también va a poder sentir un poco lo que significa estar en la Cueva de los Tallos. Amigos, bueno, ahí tenemos esa invitación. El estreno en las salas de cine serán en las cadenas Supercines, Cinemark y Multicines el próximo viernes 24 de noviembre. Eso, así que ahí tenemos esta invitación. ¿Qué otro un inciso también en 8:30. 8:30 también, aquí sí. En la ciudad de Quito. De lo que sé, se va a estrenar en Quito, Guayaquil y Cuenca, allí donde las salas tengan representación, ¿no? No todas esas cadenas tienen representación en estas 3 ciudades, pero si tienen, se va a mostrar en todas ellas. Ah, perfecto. ¿Y qué otros proyectos vas a seguir trabajando tú, o en qué estás trabajando paralelamente? Ahora la productora está trabajando en otro proyecto del que realmente no puedo hablar, y que esperamos que salga prontito, realmente en los próximos meses. Y yo personalmente tengo también alguna idea, pero está muy en ciernes, no quisiera, digamos, decir demasiado, porque está realmente en los primeros pasos. Pero sí tenemos ahí algún proyecto en marcha.

porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8 de la mañana y 24 minutos, tiempo para seguir compartiendo con ustedes más información. En sus marcas, listos y fuera, el Parque Urbano Cumandá, última detalles de la primera feria Festival del Deporte Inclusivo. En esta ocasión, Quito podrá disfrutar de la primera Feria Festival del Deporte Inclusivo el sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Este evento, organizado por la productora Ojo Cuadrado, Cumandá, Parque Urbano y la Alcaldía de Quito, tienen como objetivo fomentar la cultura del deporte y dar apoyo a emprendimientos o pequeñas empresas. En primera instancia, las organizaciones y empresas que estén ligadas al ámbito deportivo pueden separar su stand. Con esto tendrán espacio disponible en las instalaciones del Parque Cumandá para que tengan la oportunidad de realizar negocios, crear alianzas estratégicas entre los expositores o realizar charlas sobre nuevos productos y servicios referentes al deporte. Para explicarlo de mejor manera, nos pusimos en contacto con Cristian Gaibor, quien pertenece a la productora Ojo Cuadrado y es organizador de este evento. Tenemos dentro de feria, vamos a tener charlas técnicas, charlas acerca de psicología deportiva, charlas de nutrición, charlas de cuidado deportivo, que cómo nosotros tenemos que prepararnos para realizar cualquier tipo de actividad. No limitarnos tal vez por una deficiencia física o por algún momento o circunstancia que se esté pasando. Ese es el objetivo de la feria como tal. Realmente el Parque Cumandá son 15.000 metros cuadrados donde podemos albergar a cualquier número de empresas. Tampoco es saturarlo, pero sí que la gente, los visitantes encuentren la mayor oferta deportiva disponible. Que entiendan y comprendan eso. En esta feria encontrarán todas las novedades sobre deportes alternativos, conferencias educativas, shows artísticos, música y arte, un espectáculo que abrirá las fiestas de Quito. Así que todas las organizaciones y empresas que estén ligadas al ámbito deportivo están invitadas a participar en este evento. Hagan sus reservaciones comunicándose al 0987-926859 o al 098-5568-308. No hay límite de cupos debido a la amplitud del Parque Cumandá. Reserve su stand y en estas fiestas de Quito, adelántese a la Navidad. Participa en la primera feria inclusiva del deporte, cultura y recreación. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. 8 de la mañana y 27 minutos, tiempo para informar a toda la comunidad de la ciudad de Quito sobre el tránsito. ¿Cómo avanza la ciudad? AMT nos dice, precaución, se registra trabajo sobre el parterre de la avenida Amazonas y Pereira. Obstaculiza el carril izquierdo en el sentido sur-norte, así que mucha precaución a las personas que están en ese sector por la avenida Amazonas y Pereira. También tenemos más novedades. Incidente de tránsito en la Mariscal Sucre y Universitaria en el sector Miraflores. El sentido es norte-sur. Obstaculiza carril izquierdo. Agentes del control del tránsito y personal de salud se encuentran en este lugar. Así que, bueno, ahí tenemos imágenes también en el Twitter de AMT sobre este incidente de tránsito. Esperamos que no existan heridos y nada de eso. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 28 minutos. El sonido del albazo, los sanjuanitos y el olor al canelazo están próximos a tomarse la ciudad de Quito en sus fiestas de diciembre. Sin embargo, gestores culturales de la capital realizan el Chillo Fest como antesala a las fiestas de la capital. En el marco de fiestas de Quito, Chillos Fest reúne a agrupaciones de distintas parroquias de la capital con la intención de incentivar las expresiones culturales diversas de la juventud. A través de un concurso musical, estas bandas se presentarán ante un jurado y la audiencia quiteña en una tarde de arte y diversión. Chillos Fest cuenta con participantes de parroquias como Calderón, Comité del Pueblo y, sin duda, los Valles de los Chillos. Los géneros de los que se podrá disfrutar en esta edición serán pop, rock, reggaetón y hip hop. Fabiola Mata, jefa de cultura de la Administración Zonal de los Chillos, nos cuenta detalles importantes de la preliminar y el concurso. De los participantes tenemos como mínimo 5 integrantes que sean hombres y mujeres. Como sabes, es un concurso de agrupaciones, no se admiten solistas. Las edades es entre 15 a 24 años de edad. Este año nos hemos quedado con dos géneros, que son el género pop y el género urbano. Como nosotros conocemos, entre la juventud se está ampliando bastante de estos, este tipo de géneros, y pues no les hemos querido dejar a un lado. Para los ganadores del concurso tenemos una grabación de un single o un video promocional alrededor de la zona de los Chillos. Culminará el 5 de diciembre con un programa especial lleno de sorpresas y, por supuesto, la premiación de los ganadores de Chillos Fest. El evento será en el Parque de la Moya a las 5 de la tarde. Para Zona Cultura, Emilia Aveiga. Bueno, ahí teníamos esta invitación para que sean parte de el Chillos Fest, un trabajo que lo realizan como antesala de las fiestas de Quito. 8 de la mañana y 30 minutos. Vamos a continuar con más información. Les queremos contar sobre algo que se realiza aquí en la capital de los ecuatorianos. Despierte la curiosidad de sus pequeños sobre las galaxias, planetas y cometas que tiene nuestro sistema solar. Es por ello que el Museo Astronómico de la Ciudad de Quito le invita a compartir de un espacio directivo para divertido para aprender juntos, junto a los niños, las curiosidades que esconde nuestro universo. El Observatorio Astronómico de Quito, de la Escuela Politécnica Nacional, y su Museo Astronómico realiza el ciclo de charlas de divulgación científica con el tema Explorando el Sistema Solar, dirigido a niños de 8 a 12 años de edad. En ella se expondrá la información del sistema solar. Podrán aprender su estructura y las características de cada uno de los cuerpos celestes que lo componen. Zona Cultura se comunicó con María Salazar, asistente del evento. Comentó la importancia de que los niños aprendan sobre los objetos que rodean el universo, con el objetivo de crear la curiosidad y exploración de los pequeños. Como padre de familia, estoy muy contento de que el Observatorio Astronómico de Quito dé estas charlas sobre el sistema solar, ya que mi hijo me comenta que cuando quiere ser grande, quiere ser un gran astrónomo. Entonces esta actividad le ayudará mucho y tendrá una gran experiencia, ya que aquí le demostrarán cuáles son los componentes del sistema solar, la estructura del sistema solar, y sobre todo tendrá una gran experiencia al utilizar el telescopio. Entonces mi hijo se sentirá muy feliz, y como padre de familia yo siento la misma emoción al ver que mi hijo está bien. Explorando el Sistema Solar se realizará el sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana. El lugar es en el Observatorio Astronómico de Quito, ubicado en la avenida Gran Colombia y 10 de agosto en el interior del Parque La Alameda. El costo es de $1 para niños y $2 para adultos. Los cupos de la charla son limitados, por tanto debes registrarte previamente en el Museo del Observatorio Astronómico en los horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Recibimos en nuestra cabina a Jimena Mesías. Ella es la comunicadora del Ballet Nacional del Ecuador y nos acompaña aquí para traernos información importante para ustedes que siempre están pendientes del trabajo que realiza el Ballet Nacional del Ecuador. Queremos hablar sobre Farrón, porque la vida es puro vacilón. Esta obra tenía previsto presentarse el día de mañana aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, están reorganizando algunos detalles para posteriormente realizar esta presentación. Buenos días, Jimena, bienvenida. Buenos días, Darío. Creo que para mí siempre es un gusto y es muy grato poder compartir cabina con ustedes y sobre todo informar las actividades que tenemos como Ballet Nacional. Creo que sí es importante informar a la ciudadanía. Durante toda la semana pasada vinimos haciendo una campaña de ventas sobre la obra. Entonces íbamos a tener la presentación, de hecho, el día de mañana a las 19:30 en el teatro, pero debido a ciertos factores la estamos reprogramando, ¿no? Pero bueno, les voy a contar un poquito de lo que cuenta la historia, Farrón. Sí, este va a ser el estreno, ¿no es cierto? Nunca antes la habían presentado. Sí, de hecho, esta es una obra que José Vacas, quien es el creador, la presentó en Iberescena y fue aceptada por ellos, y de hecho esa es una de las razones por las cuales nosotros la estamos poniendo en escena, no poniendo en el teatro. Este es un proyecto que lo que busca es narrar las ceremonias que en este caso los ecuatorianos tenemos a lo largo de nuestra vida, y que eso nos va definiendo como seres humanos, como nos va definiendo como seres sociales, y también nos va determinando formas de convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos fiestas muy tradicionales que todas las hemos tenido, todas las personas las hemos realizado. Entonces tenemos, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños, tenemos el bautizo, tenemos la primera comunión, los 15 años. Son fiestas que son muy comunes para nosotros, pero que el mensaje en sí de la obra es mostrarnos ese disfrutar de la vida, ese gozárnoslas. No solo estar de fiesta en fiesta, ¿no?, sino aprender de esos detalles, de esas cosas que nos llenan y hacernos sentir bien a lo largo de nuestro camino, y sobre todo ir forjando un futuro también. Pero adicional a eso, también está el compendio cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se viven las fiestas aquí en el país a través de estas diferentes ceremonias, como tú nos contabas? Cumpleaños, bautizo, primera comunión, 15 años. Claro, sí, pues es justamente una muestra de cómo se va gestando estas tradiciones, estas maneras de llevar a cabo las fiestas, de una vinculación no solo entre la familia, sino también entre la sociedad, y ver cómo nosotros mismos vamos marcando ciertos parámetros para desarrollar ciertas actividades dentro de una fiesta. Por ejemplo, es muy común, nuestra sociedad es muy festiva, pero también dentro de esta festividad nosotros escuchamos música muy triste. Entonces a veces es un poco contradictorio, ¿no?, la festividad con la música con letra bastante triste. Pero eso es muestra de nuestra cultura, es muestra de lo que nosotros somos. Por ejemplo, tenemos muchas cumbias en esta obra. Entonces las cumbias son algunas alegres, otras un tanto tristes, pero nos van mostrando qué es lo que nosotros somos y cómo nos hemos ido construyendo desde antes, ¿no? Cómo se han forjado nuestros abuelos en estas fiestas, nuestros padres, y cómo ahora los padres también tratan de inculcar esas fiestas a sus hijos. Y esto tiene un periodo de exhibición, ¿no? Esta muestra presenta las fiestas desde los años 60 hasta los 90. En esa medida, la persona que posteriormente tenga la oportunidad de observar Farrón, porque la vida es puro vacilón, podrá ahí escuchar aquellos hits que marcaron estas décadas, 60, 70, 80, 90. Sí, pues justamente la idea es poder marcar un orden cronológico en cuanto a las vivencias de las personas. Si bien la familia es el centro de esta obra, tenemos un personaje principal que es la que atraviesa todas estas fiestas, ¿no? Entonces, claro, y tenemos los hits musicales, como tú lo dices, que son momentos representativos de cada una de las épocas, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, y que poco a poco nos van también generando un marco histórico de cómo nosotros llevamos ciertas relaciones en este caso en las fiestas. Y tú al ser parte del Ballet Nacional del Ecuador, ¿has tenido la oportunidad de observarles detrás de los telones, los ensayos, la práctica? Sí, en realidad ha sido un trabajo bastante complicado, porque la obra es creación de José Vacas, pero la persona que se encargó de llevar esto a la danza es Freddy Tacuri. Entonces, para él creo que sí fue un trabajo súper fuerte el poder pasar de un texto de aproximadamente unas 100 hojas, poderlo hacer, claro, es un libro, y poderlo eso convertir en danza, y poder compartir esos momentos tan íntimos de la fiesta, esos momentos de donde se generan experiencias, sentimientos, ponerlos en escena, en realidad fue un proceso bien complicado, pero creo que toda cuestión que requiere mucho esfuerzo tiene como salida el éxito, ¿no? Y en este caso, pues la obra está maravillosa, es muy divertida, siempre te está envolviendo constantemente en lo que las personas quieren compartirte. Entonces, para Freddy yo creo que es muy gratificante poder mostrar este trabajo. Buscan que el público se traslade a los 60, a los 70, a la época de los 80, a los 90, cuentan con escenografía, vestuarios de la época, de esos ambientes. Sí, en realidad la idea es como poner en escena todas estas épocas, pero más allá de envolverle a la gente en esta época, es dejar el mensaje de que nosotros en todas nuestras actividades vamos generando tradiciones y vamos generando cultura, y todas esas cosas nos van determinando a nosotros como seres humanos y van determinando cómo es el desarrollo de nuestras relaciones sociales y cómo vamos desarrollando en sí toda nuestra vida, ¿no? Alrededor, en este caso, del núcleo familiar, en realidad. Esta sería un poco la... ¿Esta temática sería la primera vez que la toma el Ballet Nacional de Ecuador? Sí, como en realidad es un proyecto que va de la mano con el ballet, es un proyecto de José Vacas. En realidad sí es como una cosa nueva que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nosotros por lo general mostramos nuestras tradiciones, nuestras culturas, sobre todo enfocadas a la parte andina, a lo que nosotros somos como sociedad en general, pero en este caso lo que estamos buscando es identificar cuáles son ciertos rasgos que las familias van manejando aquí, ¿no? Y esto es a nivel, ¿esos rasgos son nacionales, todo el Ecuador, o se siente mucho la presencia de Quito? No, en realidad la historia se supone que es de una familia que por cuestión de migración se junta gente que es de la sierra, gente que es de la costa y gente que es del oriente. De carácter nacional. Entonces es de carácter netamente nacional. Incluso en la obra hay un apartado súper importante que incluso es adaptable a otros países de Latinoamérica, porque alrededor de Latinoamérica generan unas costumbres similares a las que nosotros tenemos en cuanto a fiestas y a celebraciones. Bueno, eso es Farrón, porque la vida es puro vacilón. Tenía previsto el día de mañana hacerse la presentación aquí, sin embargo, por temas de logística están reorganizando, trasladando la fecha a otros días. El público que ya retiró sus entradas posteriormente, cuando ya confirmen el día, ¿tendrán que hacer un canje? No, yo creo que con las mismas entradas las personas podrían ingresar, eso no hay ninguna dificultad. Lo único que sí les pedimos es estar atentos a nuestras redes sociales, pues ese es nuestro vínculo más directo con el público que nos sigue, pues y ahí vamos a estar sacando cualquier información que nosotros tengamos. Apenas nosotros sepamos qué día se va a realizar este estreno, nosotros estaremos comunicándonos con la gente. Perfecto, entonces solo le pedimos paciencia al público para que pueda ser parte de esta obra Farrón, porque la vida es puro vacilón. Manténgase pendientes de las redes sociales para que posteriormente sepan cuándo ya estará en escena esta obra. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estén atentos para recibir esta gran obra. Tenemos ya en nuestra cabina las 8 de la mañana y 46 minutos. Quiero recordarles, bueno, teníamos previsto una entrevista junto a Ariadna Vargas del Fondo de Cultura Económica, sin embargo, nos ha sido imposible realizar este contacto. Queremos presentarles un reprise junto al dramaturgo venezolano Roberto Egas. Vamos a hablar sobre el taller internacional de actuación comunitaria que se va a realizar próximamente en San Antonio de Pichincha. Así que ahí tenemos el audio. Efectivamente, nos encontramos ya acá en nuestra cabina junto a Roberto Egas. Vamos a hablar sobre el Taller Internacional de Teatro Comunitario, una actividad que se realiza conjuntamente con el apoyo del GAD Parroquial San Antonio de Pichincha y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Buenos días, Roberto, bienvenido. Buenos días, compañeros. Para nosotros es importante estar aquí en este bello país, una maravillosa oportunidad de conocer un poquito más de su cultura. Y esta tierra de Manuelita Sáenz, que nos ha abierto las manos y estamos contentos pues de compartir esta maravillosa experiencia como es la puesta en escena de Los Sueños de Bolívar. El taller de teatro tiene esta característica, este título, por llamarlo de esta forma, Taller Internacional de Teatro Comunitario. ¿Qué características le da esa palabrita, comunitario? Comunitario, bueno, que normalmente pues el teatro es elitesco y hemos roto paradigmas en Venezuela, creando la nueva posibilidad de que los jóvenes se incorporen a esa nueva experiencia. La comunidad, el pueblo, los saberes, valoramos a los jóvenes pues que tengan la oportunidad de participar en este tipo de puesta en escena, que son una muestra breve, cortica, pero que llena de historias, llena de poesía, llena de experiencias sistemáticas que hemos venido realizando del Ministerio de la Cultura a través de estas experiencias, como son los micro talleres de teatro. Y en este caso, cuando nos señala lo de comunitario, ¿quiere decir que va a haber algún aporte de la comunidad, algo van a tomar de la comunidad para poder ser parte de la metodología de ustedes en este taller? Por supuesto, hermano. O sea, la idea cuando hablamos de comunitario es que el pueblo, los jóvenes que no han tenido la oportunidad, se incorporen, no solamente los jóvenes, sino también que sean las comunidades organizadas. No sé cómo están organizadas aquí en Ecuador, pero allá lo llamamos los consejos comunales. Las organizaciones comunitarias se incorporan a este movimiento cultural que es el teatro. De esa es la manera que se incorporan pues los jóvenes, la comunidad, a esta maravillosa experiencia. Un poco para pintarnos la experiencia venezolana, ¿cómo se desarrolla? ¿Hay un interés presente de parte de la sociedad, de la comunidad, sin que necesariamente exista una mediación por parte de las autoridades, los estados, los gobiernos, en el caso de Venezuela? No, de verdad que esto es una política cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es una sinergia que el gobierno busca que la masificación cultural, romper los paradigmas, que el teatro sea elitesco, sino que el teatro pues tenga la posibilidad y tenga las mismas posibilidades que el teatro normal, el teatro comercial. Entonces el Ministerio de la Cultura, a través de las políticas culturales, invita a los jóvenes a que se incorporen a estos nuevos proyectos de la masificación cultural, rompiendo esos paradigmas tradicionales que normalmente pues se ha dado. No sé si aquí en Ecuador se da, pero allá durante 40 años tuvimos la oportunidad de que los jóvenes no puedan incorporarse a menos que pertenezca a una élite. Entonces estamos rompiendo paradigma el Ministerio de la Cultura conjuntamente con las comunidades, pues hace esta sinergia para que el teatro llegue a todos los estratos. Esta convocatoria de capacitación, en realidad, Rosa Ponce, una de las gestoras también de esta actividad, señalaba que uno de los objetivos es crear una compañía de teatro que sea de ese nombre, que tenga su afincamiento, su lugar allá en San Antonio de Pichincha. ¿Existe algún tipo de perfil que ustedes están buscando para este taller? De verdad que me parece interesante la propuesta que nos manifiesta Rosa Ponce. En verdad esto nace como solamente como una propuesta de una muestra breve de teatro internacional comunitario, pero sería magnífico que los jóvenes y la población se incorporen a crear lo que manifiesta una compañía municipal o una compañía regional o una compañía, no sé, lo que tú me manifiestas, una compañía de teatro que sea de manera permanente, un grupo estable de teatro de la mitad del mundo, sería San Antonio, ¿verdad, Darío? Sí, exactamente. Ajá. Entonces sí sería interesante pues que los jóvenes se incorporen y que la Casa de la Cultura conjuntamente con el GAD, creo que es el GAD, se conforme esta inquietante propuesta que dice Rosa Ponce, que me parece espectacular. Ya en Venezuela tenemos las compañías municipales de Teatro Paz Castillo, una que se creó de la misma manera que se está proponiendo en esta oportunidad. Que nazca a partir de este taller. Pero, sería espectacular. ¿Ustedes en esta convocatoria existe alguna algunos requisitos que los participantes, los postulantes que quieran ser parte de este taller deben tener para ser parte de esta actividad? Bueno, simplemente tener las ganas de hacer teatro, y creo que es a partir de los 16 años que hasta los 100 años, si esas son las únicas condiciones que en este momento se está llamando para que formen parte de esta agrupación. De verdad que me siento agradecido de tener la oportunidad de compartir con la gente del GAC, con la gente de la Casa de la Cultura. Lo único que Darío, que en este momento me siento como, no sé, creo que la altura me ha afectado. Sin embargo, sí siento como el corazón me late. Además, creo que es la emoción de estar aquí en este país maravilloso. Y sí, yo creo que es una tremenda oportunidad para el GAC y para la Casa de Cultura que se cree esta nueva agrupación, esta nueva forma de incrementar que los jóvenes, la masificación cultural que sea a partir de esta propuesta de muestra breve internacional de teatro que se está realizando en la ciudad de Pichincha, creo que es la ciudad de Pichincha. Sí, la ciudad conocida como ciudad mitad del mundo, no se olvide. Si usted es aledaño de este espacio, o bueno, también es de todo el Distrito Metropolitano de Quito, y no le importa darse el viaje hasta San Antonio de Pichincha para ser parte de este taller internacional de teatro comunitario, no se olvide asistir a las instalaciones del GAC Parroquial de San Antonio de Pichincha para poder postular su participación en este taller. Tengo entendido que son 25 becas las que van a entregar para este tipo de actividad. Me despierta la curiosidad, ¿cómo va a abordar a estas nuevas personas que se van a introducir en el teatro? Algunas quizás no hayan tenido ninguna experiencia con esta arte escénica. Esa es la idea, justamente que las personas que no han tenido la oportunidad se incorporen. No necesariamente tiene que tener una experiencia. Si la tiene experiencia, mejor, pero de verdad que la idea es justamente invitar a los jóvenes que no han tenido la experiencia, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, que les encantaría incorporarse a esta nueva experiencia. Está abierta las puertas para que se incorporen. Pues. En el tema de la metodología, ¿cómo vamos a abordar a estos chicos? ¿Qué técnicas tenemos? Bueno, tenemos algunas técnicas, lo que es la voz y dicción, expresión corporal, análisis de texto, actuación, improvisación, planificación metodológica. Las técnicas que son básicas pues para el desarrollo de una puesta en escena de cualquier tipo de obra. La periodicidad, ¿ustedes cómo van a estar divididos los horarios de este taller? Estamos pensando trabajar de 8 a 10 horas semanal, 2 días por semana. Ya. Durante aproximadamente un mes y medio, hasta el 10 de diciembre creo que está previsto el ensayo general, y luego sería el estreno. Uh-huh. Y ahí saldrían ya actores. Bueno, más que actores, serían unos buenos observadores de lo que es el teatro, ¿no? Sin embargo, si tiene las características para ser actores, nos encantaría que sean actores y actrices, pero unos buenos observadores que puedan ser críticos de lo que es el teatro y también vivirlo, compartirlo, de compartir el saber, o sea, valorar al joven, al adulto, que la valoración y el reconocimiento de su conocimiento popular. Eso es lo que realmente nos mueve y nos conmueve este tipo de trabajo a nivel internacional. Ser actor finalmente termina por cambiar la vida de una persona, más allá de tener una oportunidad de inclinarse por esta profesión artística. Perfecto, yo creo que mira, Darío, todos somos actores. Si tú, Darío, cuando llegas a tu comunidad, creo que actúas totalmente, tu actitud es distinta como cuando llegas a un ministerio. Llegas, muy buenos días, mi nombre es Darío, y qué sé yo. Pero cuando llegas a la comunidad, ¿para qué pasó, hermanito? ¿Cómo te va? Llegas a tu casa, es totalmente distinto. O sea, somos actores de manera permanente. Pero cuando asumimos la responsabilidad de incorporarnos al teatro, es para conocer las técnicas. Lo que tú decías, el espíritu, es necesario, dice. Hay una pequeña frase que dice, alcanzar el centro perfecto del laberinto vida. Pasajeros del tiempo, abrid vuestra mente al ave que no puede volar, ha de volar. Que no canta, ha de cantar. Más de sordo, ha de escuchar. Y veréis la luz resplandeciente que invade el centro perfecto del laberinto hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el teatro, pues, sí, eso va más allá de las concepciones objetiva, es subjetiva, es espiritual, nos mueve, nos conmueve, nos lleva a ser más sensible a la cotidianidad de lo que es el hombre como tal. Entonces el teatro sí es una manera de abrir, de volar, de la utopía, de soñar de manera permanente. Así que bueno, la oportunidad para que usted también tenga esa capacidad de volar, esa capacidad creativa de lo que puede hacer un artista escénico, incluso en la improvisación, está hecha. Tiene que acercarse al GAT Parroquial San Antonio de Pichincha e inscribir su postulación para ese taller. Tengo entendido que al final ustedes, una vez que concluya ya los meses de trabajo, las horas del taller, van a hacer el montaje de una obra, Sueños de Bolívar. ¿De qué se trata? Bolívar. Bueno, Los Sueños de Bolívar, son los sueños de los pueblos. Lo que tú sueñas, de pronto la educación, romper los paradigmas de educación, la educación tradicional con la educación popular, que los adultos mayores tengan la posibilidad de tener su pensión, de que el hombre pueda ser libre, de los sueños de Bolívar. Siempre pensó pues de la unidad latinoamericana, de concebir al hombre no como un objeto, sino como un sujeto, valorar a la mujer, incrementar la participación del ser humano en la concepción de las políticas, que no son sino acciones que rompen los paradigmas, que crean unas nuevas visiones de libertad para los pueblos. Entonces los sueños de Bolívar creo que son los sueños de cada uno de los ecuatorianos, de cada uno de los venezolanos, bolivianos, colombianos, todos los latinoamericanos que ansiamos pues que una vida mejor. Y estas reflexiones serán escenificadas a través de un estado en la vida del Libertador o lo que él ha dejado en las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a poder observar esto? Yo creo que es la sinergia de toda la situación que vivió Bolívar, desde sus fortalezas, debilidades, sus sueños, no vamos a llamarlo fracaso, sino lo que no pudo alcanzar. Y creo que nosotros, los ecuatorianos, los venezolanos, los bolivianos, al momento hemos dado respuesta a lo que los sueños de Bolívar que se están dando, porque no se daría si te das cuenta que a través de la educación, por lo menos en Venezuela, se dio la masificación de la educación, la democratización educativa. No sé si en Ecuador aquí se ha dado, sin embargo me han dicho que sí, que la educación aquí en Ecuador ha crecido. Creo que son uno de los sueños de Bolívar, los sueños de los pueblos. La estabilidad económica también, me imagino que tenemos problemas en Venezuela y tenemos problemas en Ecuador, pero siempre las políticas del Estado siempre buscan mejorar la calidad de vida del ecuatoriano y del venezolano. Entonces, considero que esa es la razón primordial de llevar a las tablas los sueños de Bolívar. Perfecto, entonces amigos, ahí está esta invitación hecha para que usted pueda participar en este taller internacional de teatro comunitario. Al final se realizará el montaje de esta obra, Sueños de Bolívar. ¿Tú estás acá en el país de paso o también estás por otros proyectos? Bueno, la invitación me la hicieron la gente en la primer festival videosecuencia que se realizó del 23 al 27 de octubre en la ciudad de Manabí. Fui invitado para dictar un taller de actuación para cine, teatro y televisión. Estuvo presente México, Argentina, Chile, Cuba y Venezuela, y por supuesto Ecuador. Uh-huh. Esta fue una experiencia maravillosa. Estuvimos en la ciudad cívica Alfaro, creo que se llama Alfaro. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, espectacular. Entonces fue una experiencia maravillosa con el primer festival videosecuencia que se dio aquí en Ecuador. Me imagino que creo que los compañeros que están produciendo, se va a dar el segundo festival videosecuencia aquí en, creo que en Quito, no tengo la idea, pero se va a dar la segunda edición de ese festival. Y de ahí el otro proyecto es este, el del taller de teatro comunitario. Sí, tenemos el de taller de teatro comunitario y también unos talleres que vamos a dictar allá en la ciudad de Manabí. El día de mañana me toca estar presente para allá para dictar un taller del teatro montaje de Aquiles Nazó a Los Martirios de Colón. Esto nos está auspiciando a la Embajada de Venezuela aquí en Ecuador. Uh-huh. Y entonces, bueno, mañana tenemos una reunión para pautar pues las fechas en las cuales vamos a hacer esa propuesta de una muestra breve también de teatro de el famoso dramaturgo venezolano Aquiles Nazoa. Perfecto, entonces, bueno, estamos pendientes sobre todas estas actividades y sobre todo sobre el taller de teatro comunitario. No se olvide, si quiere ser parte de esta actividad, puede rápidamente acercarse al GAT de San Antonio de Pichincha, al GAT parroquial, hacer llegar su, llenar los formularios y esperar a que le llamen para que sea parte de este taller. Queremos agradecer a Roberto Egas, quien será el encargado de impartir esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos, éxitos y suerte. Mira, Darío, antes de despedirme del pueblo cotidiano, me gustaría que también, pues, si existe alguna organización cultural aquí en Quito, pues estamos abiertos para que nos inviten para editar un taller, pues, no sé, un taller de teatro, pues, no sé, y hablar un poquito acerca de la experiencia que vivimos con el teatro comunitario. Entonces, Perfecto. Entonces, sería bueno contactos. ¿Cómo hace el público si en este momento algún colectivo quiere favorecerse con esos conocimientos, esa experiencia? ¿Cuál sería ese número? O el me estoy riendo porque de él no sé, pero creo que el 00-58-414-39-90097. Lo que pasa que ese es el teléfono de Venezuela. No ¿Y sé, algún contacto verdad. En redes sociales? Bueno, sí, Misión Cultura. Eje Valles del Tuy. Misión Cultura, Eje Valles del Tuy. Estamos en Facebook. Entonces, sí, me encantaría compartir de pronto, no sé, alguna experiencia con alguna organización cultural de aquí de Quito para, pues, no sé, dar un breve taller, no sé. ¿Qué te parece, Darío? Muy bien, ahí está la predisposición de Roberto Egas con esa predisposición para compartir más de su experiencia aquí con los colectivos culturales de la ciudad de Quito. Muchas gracias, éxitos. Ahí va, gracias, pues. Gracias, Darío. Bueno, cerramos nuestra emisión. Le agradecemos a usted por estar pendiente de estos 120 minutos de Zona Cultura. En la reportería, Alex Mora, Juan Espinosa, Alejandra Sánchez, producción y conducción, Darío Males y también Lisbeth Ábalos. Dirección General, Magíster Patricio Álvaro Silva. Nos encontramos el día de mañana. Les deseamos un exitoso lunes, exitoso inicio de semana. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.